Hola a todos, bienvenidos a este programa especial de El Embarcadero. Soy Edu Márquez y desde aquí quiero mandar un abrazo enorme a mis compañeros Josema y Raúl, hola, que se han ido en busca de aventuras y me han dejado aquí para vigilar. Y como lo prometido es deuda, este programa es especial por el próximo concierto de Los Atlánticos en la Sala Mercantil de Badajoz el sábado día 12. Son carnavales aquí en Badajoz y son días de fiesta, por eso queremos celebrarlo así con vosotros. Si lo recordáis, os prometí una sorpresa y después de esta canción lanzaré un concurso para poder estar en el concierto con nosotros. Recuerdo, el día 12 de marzo en la Sala Mercantil de Badajoz. Quien gane conseguirá una entrada doble para el concierto. Ahora disfruta de ellos y estate atento. ¡Anímate! Levántate de un salto de la cama y con el pie que tú quieras, pero ponte ya a bailar. Que se escapa la mañana por detrás de la persiana y los días desaparecen sin más. Que se escapa la mañana por detrás de la persiana y los días desaparecen sin más. Anda y déjate notar. La ducha como solía cantar, que a la suerte se la llama, que quien no llora no mama, y eso nunca se me debe a mí olvidar. Que a la suerte se la llama, que quien no llora no mama, y eso nunca se me debe a mí olvidar. Anímate, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, ven Mírate, mírame, míranos y piensa lo que tú quieras. Pero para andarte con tontería en esta vida. Llegó el momento. ¿Qué tienes que hacer para ganar esta entrada doble para los Atlánticos? Pues bien, es muy fácil. Debéis mandar al correo de elembarcadero.ondacampus@gmail.com el nombre de los componentes de los Atlánticos. El primero que conteste correctamente a la pregunta tendrá una entrada doble para asistir al concierto el sábado 12 de marzo en la Sala Mercantil de Badajoz. Repito, ¿cómo se llaman los componentes del grupo Los Atlánticos? Envía tu respuesta a nuestro email, elembarcadero.ondacampus@gmail.com. Lo malo se va y lo bueno se acaba y solo nos queda aquello que tú hagas. Pues sin más, me despido de vosotros y al ganador le digo que nos vemos en el concierto y al resto gracias por participar y hasta la semana que viene. Repito la pregunta, ¿cómo se llaman los componentes del grupo Los Atlánticos? Envía la respuesta al embarcadero.ondacampus@gmail.com. Y ahora sí, me despido ya, pero antes os digo que el ganador sabrá que ha ganado el miércoles. Y bueno, no me queda más que despedirme de vosotros ya definitivamente y que disfrutéis. Un abrazo enorme y hasta otra. Todo va a cambiar. Claro está que si tú pones de tu parte, aquí está la mía, pues allá. Sienta usted alegría tres veces al día y pronto me comprenderá. Lánzate ya, ¿para qué esperarse a otro día? Manifiéstate ahora mismo, todo el universo entero está dándote energía. Llegando tú no te pares, sigue caminando. Lo malo se va y lo bueno se acaba y solo nos queda aquello que tú hagas. Ay, para.